La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A Santiago Vázquez, que lo vemos por acá. Aquí anda Santiago también dando una vuelta para ver cómo está la radio, cómo está técnicamente. Y Germán Martínez también los saluda con mucho gusto. Les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, desde el corazón de la entidad veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Aquí estamos en una temperatura que en estos momentos está a 17 grados, con lo menos así lo marca el Sistema Meteorológico Nacional. Estamos a 17 grados, está pasando el frente frío número 35, y los próximos días, cuando menos una semana, según el meteorológico, tendremos nublados. No habrá frío, no habrá mucho frío, estará nublado, algunas lluvias que aparecerán por ahí. Así serán estos días que nos tocará vivir próximamente, cuando menos de aquí al miércoles, según el pronóstico. Bueno, el día de hoy, aquí en Radio Universidad Veracruzana, desde temprano, desde las 8 de la mañana, pues hubo fiesta con motivo de los 30 años del programa La Revista, de Carlos Romano, y la verdad, pues nos da mucho gusto encontrarnos con radioescuchas que nunca nos habíamos visto en persona. Entonces, platicamos con ellos. Y eso es parte de la magia de la radio, ¿no? Que de repente nos podemos encontrar y saludarnos y saber que todos los días estamos compartiendo a través de las ondas hertzianas nuestros pensamientos y también nuestros radioescuchas que nos sintonizan, pues evidentemente también lo hacen, ¿no? Por eso forman parte de esta comunidad, porque de alguna manera pues también tienen esa forma de compartir nuestras maneras de pensar y de actuar en esta Universidad Veracruzana. Entonces, pues muchas gracias. Y todo eso pues se logra a través de la magia de un programa como La Revista, de Carlos Romano, que pues evidentemente tuvo hoy muchas felicitaciones, Carlos, muy merecidas. 30 años de labor en la radio, no se dice nada fácil, porque es una labor de persistencia. Es una persistencia estar aquí a lo largo de 30 años. Persistencia, pero también mucho gusto por hacer la radio, por estar aquí transmitiendo en las mañanas. Y algo que se nos olvidó decir, hay tantas cosas, imagínense cuántas anécdotas han pasado a lo largo de 30 años en la revista, pero hay días que la mayoría de nosotros estamos de vacaciones y Carlos Romano está aquí trabajando, viene aquí a hacer la revista. Claro que de broma le decimos, así nos llevamos con Carlos, ¿no?, que no lo quieren en su casa, por eso se viene aquí a la radio a trabajar. Pero pues este gusto por hacer la radio, por estar compartiendo ideas, lecturas, opiniones, música, pues se hace posible que venga Carlos cuando inclusive son vacaciones, ¿no? Entonces es algo que también debemos rescatarlo. Hoy no lo dijimos, nadie lo dijo el día de hoy que estábamos platicando sobre la revista, pero fue un gran convivio con los colaboradores que están toda la semana aquí con Carlos Romano. Estuvo aquí la rectora Sara Ladrón de Guevara, estuvo aquí Hipólito Rodríguez, también el presidente municipal de Jalapa, Graciel Martínez andaba por acá también, muchas personas que se dieron cita este día. Y bueno, de repente yo pensé que iba a haber baile, con el combo ninguno por aquí. Dije, pues aquí se va a armar el bailongo. Pues no, pues tocaron tres piezas que eran las que de alguna forma habían ensayado, pero sabemos que pueden tocar mucho más. Pero pocos se animaron a bailar. Hubiera sido bueno hacer que se hubiera hecho el baile, aunque también hubo una obra de teatro después. Pero también algo que fue bueno, que el clima nos respetó, no llovió. Eso fue algo muy importante. Estuvo nubladito nada más y no llovió. Lo cierto es de que todos nos la pasamos muy bien. Salió muy bien la transmisión, por cierto. Y obviamente nosotros no podemos estar checando, pero los amigos que sí lo hacen a través de radio, a través de televisión universitaria que se estuvo viendo, a través de las redes sociales, pues nos dicen que estuvo bien, que lo estuvieron escuchando bien, lo vieron bien, incluso, como decía hace un momento, a través de televisión universitaria. En fin, muchas cosas interesantes que se logra, vuelvo a insistir una vez más, gracias a la magia de hacer radio. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Este medio de comunicación es muy especial. Tiene esa manera de unirnos entre radioescuchas y los que estamos de este lado del micrófono para compartir cosas buenas, cosas de forma comunitaria, como lo hicimos el día de hoy a través del festejo de Calo Romano. Y pues una vez más van las felicitaciones, no nos cansaremos de felicitar a Calo Romano. Y pues qué bueno que llega a 30 años, esperaba, ya veremos hasta dónde llega la revista, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y bueno, no nos olvidemos que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Esta celebración, o este recuerdo sobre todo, de estas mujeres que en Nueva York mueren en un incendio, eran trabajadoras textiles, y en 1911 ellas estaban luchando por mejores condiciones laborales, mejores condiciones de salario, y curiosamente, y todo parece indicar que ese incendio fue provocado para que, justo cuando ellas estaban trabajando, estaban dentro de la fábrica, para que ellas murieran ahí. Cosa catastrófica. Y por eso, un día como hoy, 8 de marzo, se recuerda este día como el Día Internacional de la Mujer. Y pues aquí hay varios elementos, varios puntos los cuales hay que tener muy en cuenta. ¿Qué pasa con las mujeres en el siglo XXI? En el mundo, pues en toda la diversidad, pues sabemos que existen también, por supuesto, muchas culturas. Y la cultura que domina por todo el mundo, digamos que es la cultura impuesta por los hombres, muchas veces con un machismo exacerbado. Veamos, por ejemplo, las sociedades musulmanas, ¿no? Los hombres tienen derecho a tener 2, 3, 4, 5 mujeres. Los árabes, algunos árabes, ¿no?, tienen muchas mujeres. Algunos se casan con niñas, y está permitido ese tipo de bodas. En África también existen situaciones a veces muy complejas en relación entre hombre y mujer. En América Latina, evidentemente, también hay siempre problemas. Entonces, ¿cómo lograr la igualdad? ¿Cómo lograr la equidad en este mundo tan diverso, con tantas ideas, y que las mujeres tengan justo los mismos derechos, el mismo respeto que se tiene hacia los hombres? Bueno, eso de respeto entre los hombres sabemos también que es otra utopía, porque cada vez se pierde más el respeto entre nosotros mismos, entre el prójimo mismo. Lo interesante es que el día de hoy, en diversas partes del mundo, sobre todo en la parte de Europa, que ya pasó el día y vienen las noticias, van llegando las noticias, en España, por ejemplo, hubo una huelga de mujeres, y entonces las concentraciones en España fueron enormes de mujeres, tanto en Madrid como en Barcelona, pidiendo justo esta igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Pues la huelga feminista del 8 de marzo, así le llamaron, la comisión del 8M convocó en Barcelona y Madrid a una gran cantidad de mujeres que se reunieron el día de hoy en diversos lugares, en diversos centros, principalmente, como ya decíamos, en España, en Madrid y Barcelona de manera particular. Y bueno, en el mundo pues también hubo varias declaraciones importantes que dieron a conocer algunas líderes, como la canciller alemana Angela Merkel, que dice que esto no es solo un día en el que miramos atrás para ver todo lo conseguido, sino que también es un día en que decimos que la lucha para la igualdad de las mujeres continúa. Sí, definitivamente es lo que dijo Angela Merkel, igual que la primera ministra británica Theresa May, que dice que controlar, manipular y abusar verbalmente destruye vidas, y significa que miles terminen aislados, viviendo con miedo, hablando particularmente de la violencia hacia las mujeres. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que evidentemente no hay que bajar los brazos, a no retroceder y seguir trabajando para derribar prejuicios, erradicar la violencia y garantizar los derechos de todas nosotras, es lo que dijo Michelle Bachelet. ¿Qué pasa aquí en México? Aquí en México tenemos dos puntos centrales, yo creo que son los dos grandes temas a resolver, y eso tenemos que hacerlo todos en la sociedad, respecto a las mujeres. Uno, dentro de esa igualdad que se busca, que debe de ser, es que todos tengamos las mismas oportunidades de trabajo y también ese trabajo sea igual remunerado de una mujer que un hombre, porque hay veces que aparecen los trabajos, pero como es mujer le pagan menos. Entonces eso no debe ser, debe ser exactamente lo mismo, ¿no? Como podemos ver aquí en nuestra universidad, la población mayoritaria, hay más alumnas que alumnos. Cada vez hay más funcionarias que funcionarios, más académicas que académicos. O sea, estamos hablando de manera particular de la universidad. También, obviamente, de haber esa igualdad en derechos laborales. Sin embargo, fíjense lo que son las cosas. Aquí hay una información que marca que el 57.4% de la población femenina ocupada en México está empleada de manera informal, lo que representa 11.6 millones de trabajadoras que no cuentan con las prestaciones laborales de ley ni con el reconocimiento de quienes las contratan, de acuerdo con datos de la encuesta de ocupación y empleo del INEGI. Y ya sabemos muy bien, incluso en algunos lugares de trabajo, si la mujer está embarazada y no tiene ninguna base laboral, no le dan trabajo. Simple y sencillamente no le dan trabajo. Es un problema bastante severo eso, y creo que ese es el camino que debemos de seguir, avanzar en este tipo de atención de problemas para lograr justo la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y el otro gran tema que está pendiente y que es también terrible es la violencia hacia las mujeres, ya sea violencia verbal, ya sea violencia a través de diversas señas, y ya ni hablar de la violencia física, ¿no? Sobre todo cuando llega a cosas exacerbadas como golpizas impresionantes y hasta el asesinato mismo, ¿no? Y entonces esos temas, el laboral y la cuestión de seguridad para las mujeres, son dos grandes tareas que debemos de hacer como sociedad para que realmente podamos llegar a lo que se aspira, a tener un lugar donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas igualdades, las mismas oportunidades en todos los sentidos. O sea, son grandes, grandes temas, grandes tareas que tenemos de por medio y que tenemos que respetar y tener siempre muy, muy en cuenta. Nos vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Justo, dice Emma Bailey, académica de la Universidad de Nuevo México. Las mujeres quieren cambiar la sociedad, pero ¿cómo? Esa es una gran pregunta que lo dijo al exponer sobre el feminismo en los Estados Unidos. Los jóvenes son el sector más propenso a contraer el VIH, esto asegura Elizabeth Romero Rincón, responsable del programa de autocuidado del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Aumenta el número de estudiantes de alto rendimiento en el campus Poza Rica. Egresó la primera generación de células de innovación UV con Camín en Veracruz. La editorial de la Universidad Veracruzana convoca al Premio Nacional al Estudiante Universitario. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el programa Vivan las Cuerdas. El cine mexicano de los años 30 del siglo pasado difundió folclor veracruzano, eso comentaron expertos cinéfilos. Justo como decíamos hace un momento, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a tener su concierto el día de mañana. Tenemos dos pases dobles para mañana, para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llama Viva las Cuerdas. Entonces, si quieren participar para tener estos pases para ir a ver mañana a la Sinfónica de Jalapa, los teléfonos son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Dice felicidades a Carlos Romano por el aniversario de su programa y pues a todos los que colaboran también un fuerte abrazo. Gracias, Luis, por tus saludos, por tus buenos deseos. Y también Daniel Méndez Vivanco también manda saludos, muchas gracias. Todos felicitando al buen Carlos Romano, merecidísimo, ¿no? 30 años de trabajo. Bueno, pues recuerden, estamos rifando los boletos para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Dije dos pases dobles, no, tenemos tres pases dobles para el concierto de mañana. Es Viva las Cuerdas. Bueno, pues justo que hoy es el Día Internacional de la Mujer, les recordamos lo que dijo Emma Bailey, que es codirectora del Centro para la Equidad de Género, investigadora de la Western New Mexico University o la Universidad de Nuevo México del Oeste. Los movimientos pro mujeres en los Estados Unidos tienen su origen en el siglo XIX. Sin embargo, han estado marcados por un divisionismo interno que se asemeja al momento actual. Como becaria del programa Fulbright, Emma Bailey dictó la conferencia Ser Feminista en los Estados Unidos. Esto fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades de nuestra Casa de Estudios, a invitación del Centro de Estudios de Género. El evento convocó a estudiantes y académicos, así como a María Eugenia Guadarrama Olivera, coordinadora de dicho centro, del Centro de Estudios de Género, y Daniel Romero León, coordinador del Programa de Estudios sobre América del Norte. Emma Bailey señaló que trazar una historia de los movimientos gestados por mujeres es muy difícil porque los temas del racismo y el clasismo, así como el sexismo, provocan muchas reacciones en la sociedad, y vaya que sí. La académica clasificó al movimiento en tres olas. El movimiento feminista, ella marca tres olas importantes. La primera ola, eso es a mediados del siglo XIX, la segunda a mitad del siglo XX y la tercera a finales del siglo XX también, con un resurgimiento en el momento actual, precisamente un día después de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos, y pues obviamente eso motiva que también el feminismo tenga una acción especial. Desde el siglo XIX, las hermanas Sara y Angelina Grimké fueron de las primeras abolicionistas e impulsoras de la igualdad de género. Además, inspiraron al movimiento del sufragio femenino comenzado en el siglo XX. Asimismo, Ida Bells Barnett, destacada periodista activista social afroamericana y cofundadora de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, fue otra figura emblemática en este panorama, evidenciando en su participación una diferencia esencial que se estableció desde los inicios. Había un movimiento impulsado por las personas blancas y otro movimiento con otros objetivos para las llamadas personas de color. Reconocidas activistas pugnaron por eliminar esta distinción. Tal fue el caso de Mother Jones, quien además de ser socialista, instó y organizó también diversas huelgas, en particular de los mineros, para el reconocimiento a sus derechos laborales. Estamos hablando de los avances o las etapas del feminismo en los Estados Unidos. A mediados del siglo XX, Betty Friedan escribió el libro La Mística de la Feminidad, obra clave que enmarca la segunda ola del feminismo, cuya principal cualidad fue articular diversos movimientos al interior. En la segunda ola ocurre nuevamente que las mujeres afroamericanas no se sienten representadas, al igual que las mujeres migrantes de América Latina, quienes inician el movimiento de chicanas, así como un fuerte movimiento de lesbianas pugnado por su liberación y reconocimiento. Surgió también una teoría que busca explicar esta proliferación de diversos movimientos bajo un mismo propósito, la llamada teoría interseccional, una teoría muy importante para comprender el ahora. Y la tercera ola marca una diferencia al cambiar de dirección y mentalidad, principalmente al ser de corte personal, con acciones individuales, a diferencia de los movimientos anteriores. Los grupos más destacados de esta tercera ola del feminismo provienen de la esfera artística, particularmente el movimiento conocido como Riot Girl, con bandas de rock punk integradas por mujeres y el colectivo de Gorillaz Girls, comunidad de artistas conceptuales que denuncian el machismo y la falta de reconocimientos y espacios para mujeres artistas. Son las 14:21. Nos quedamos un ratito en silencio, pero bueno, continuando con esta plática interesante de Emma Bailey, la maestra de la Universidad de Nuevo México, dice que en el año 2017 inició el movimiento Women's March, la marcha de las mujeres, que empezó con una publicación en redes sociales por una mujer y provocó que más de 600,000 féminas marcharan hacia Washington un día después de la toma de protesta a Donald Trump, registrando el mayor número de personas en una marcha de la época contemporánea. Y bueno, haciendo un paréntesis, la figura de Donald Trump es un machismo horripilante, ¿no? En la forma de tratar a su mujer, a su hija, y esta manera desbordante, ¿no? De tener el exceso del poder, ¿no? De económico, político, lo lleva a tener actitudes realmente grotescas respecto hacia las mujeres, en el caso de Donald Trump. Cerramos el paréntesis. Dice Emma Bailey, las organizadoras han recomendado integrar un comité representativo de todos los grupos que se han unido con el propósito de caer en el divisionismo de los movimientos pertenecientes a la primera y la segunda olas. Sin embargo, el futuro es incierto, aunque se tiene clara una agenda de temas para atender. Pero hay un problema. La representación del movimiento en los medios se ha centrado en blancos, aunque también hay personas de color, dijo Emma Bailey. Para mí es un momento interesante porque las mujeres quieren cambiar la sociedad. Y la gran pregunta que se hacen las mujeres para cambiar la sociedad es, ¿pero cómo? ¿Cómo se va a hacer? Esto dijo Emma Bailey al señalar que ese es el reto al que se enfrenta el movimiento feminista actual. Son las 14 horas con 23 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Por cierto que mandamos saludos a nuestro buen amigo Juan José González también y a Ángel de la Naval, que el día de mañana van a presentar Odisea 2001, Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick, que película que va a cumplir 50 años de haberse filmado, una película de ciencia ficción que rompía todos los cánones, ¿no?, en su momento, y que la vemos ahora y sigue siendo una película que nos pone a girar sobre las cuestiones del poder de las máquinas, la relación del hombre y el espacio, ¿no? Entonces mañana tienen su función y nos mandan boletos, pero como hoy estamos rifando ya los boletos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, los boletos para el cine los dejamos para mañana. Hoy vamos a rifar los boletos para la Orquesta Sinfónica de Xalapa y su concierto Vivan las Cuerdas. Recuerden que tenemos 3 pases dobles. Bueno, un total de 114 estudiantes de los programas educativos de Ingeniería Petrolera, Ambiental y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana recibieron notas laudatorias gracias a que obtuvieron promedios superiores a 9 en el periodo pasado. Ya lo habíamos comentado, pero nos parece muy significativo que académicos, que estudiantes, también trabajadores, han hecho todo lo posible, gracias a su esfuerzo, a su trabajo, para que la región Poza Rica-Tuxpan sea reconocida en su calidad académica por todos lados. Y eso es realmente un trabajo interesante. En la ceremonia realizada en la sala de videoconferencias de la USB Poza Rica, se entregaron 31 reconocimientos a estudiantes de Ingeniería Petrolera, 53 a los de Ciencias Químicas y 30 para los de Ingeniería Ambiental. Esto fue de los semestres segundo, cuarto, sexto y séptimo. Este evento fue presidido por José Luis Alanis Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, quien reconoció el esfuerzo y dedicación de los estudiantes. En su momento, Ángel Eduardo Gasca, director general del área académica técnica, manifestó su beneplácito porque se ha incrementado el número de estudiantes con promedios elevados, lo cual refleja el buen desempeño y dedicación que han tenido a lo largo del semestre. Por su parte, Juan Carlos Díaz, estudiante de Ingeniería Petrolera, agradeció a nombre de sus compañeros el reconocimiento entregado por las autoridades universitarias de la región Poza Rica-Tuxpan. Son las 14:26. Ahora les comentamos un tema de salud, algo que hay que tener siempre muy, muy en cuenta. Elizabeth Romero Rincón, responsable del programa de autocuidado del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, declaró que la población joven de 18 a 25 años es más vulnerable a adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y es en este sector donde más casos de contagios se han detectado en el estado de Veracruz. Así es que jóvenes, aguas, ¿eh? Las índices de los jóvenes de 18 a 25 años han demostrado ser el sector más vulnerable para adquirir el VIH. El CENDIU, que por cierto hoy no tuvo su programa por los festejos de la revista, pero recuerden que todos los jueves a partir de las 9 de la mañana, 9 y media, está aquí Rosy con el programa del CENDIU, con estos temas específicamente de salud. El CENDIU efectuó en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana la campaña itinerante para realizar pruebas rápidas de detección oportuna de VIH como parte de un programa que contempla todas las facultades de la universidad. Al hablar de la importancia del mismo, Elizabeth Romero compartió que el resultado de las pruebas es confiable y que se obtiene en 5 minutos, cuando máximo. En caso de que un estudiante tenga un resultado positivo en la prueba, se le canaliza con alguna institución que se le pueda dar tratamiento. O sea, eso es algo que está haciendo el CENDIU. Va a diversas facultades y hace las pruebas rápidas de VIH. Entonces, si algún joven llegara a tener algún problema, inmediatamente lo canalizan a una institución para que lo atiendan. Elizabeth Romero mencionó que dentro de esta campaña también se promociona entre los jóvenes universitarios el uso correcto del condón, con el objetivo de que tomen conciencia de la importancia del mismo. Los estudiantes de psicología respondieron positivamente a esta campaña, eso se realizó allá en la Facultad de Psicología, y aplaudieron la iniciativa de la Universidad Veracruzana para fomentar el cuidado de la salud entre sus alumnos. Y van a seguir haciendo estos recorridos por las facultades para hacer la prueba del VIH, y pues yo creo que es muy importante. Más vale prevenir, como siempre, que lamentar. Son las 14:28. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Gracias, gracias a Soledad. Está atenta al guión, Soledad. Estamos a punto de repetir una nota, pero bien la buena atención de Soledad lo evitó. Bueno, la Universidad Veracruzana y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos ratificaron su compromiso y responsabilidad social por impulsar la generación del conocimiento e innovación dispuestos al servicio de la sociedad. El programa de células de innovación se coordina a través del Departamento de Emprende UV y la Oficina de Transferencia de Tecnologías de la Dirección General de Vinculación en colaboración con la CONCAMIN. Entonces, esas se llaman las células de innovación, y la primera generación de células de innovación está conformada por 6 equipos multidisciplinarios integrados por 4 universitarios, un empresario y un académico facilitador. Fíjense qué interesante este esquema, ¿no? Ese cuerpo de colaboración. 4 estudiantes, un empresario y un académico facilitador son los que forman las células de innovación. Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional de nuestra Casa de Estudios, agradeció a la CONCAMIN la confianza depositada en la Universidad Veracruzana para ser detonantes del emprendimiento universitario. Octavio Ochoa también indicó que la Universidad Veracruzana apuesta por la generación del conocimiento integrado al emprendimiento, además de alinear el conocimiento e innovación gestado en la universidad con los intereses económicos del sector empresarial. Manuel Herrera Vega, presidente nacional de la CONCAMIN, y José Manuel Urreta Ortega, coordinador de la zona oriente de la misma, se sumaron a la idea de impulsar el talento universitario encaminado a la innovación y desarrollo de competencias que favorezcan al sector empresarial. Urreta Ortega informó que los jóvenes de 20 a 29 años de edad corresponden al 20% de la población económicamente activa, y es precisamente por ellos que los empresarios tienen el compromiso de generar innovación aprovechando el talento de estos jóvenes. Por su parte, Beatriz Rodríguez Villafuerte, que es la directora general de vinculación, informó que las células de innovación surgieron de la convocatoria realizada en Nido de Ideas, actividad efectuada en octubre del año 2017, cuya finalidad es impulsar la formación de equipos multidisciplinarios que brindaran soluciones a necesidades empresariales. Es un gran trabajo este que se realiza, y esto es de manera particular allá en Veracruz, donde los estudiantes colaboran de manera directa con empresarios, y obviamente la experiencia pues es muy muy grande, ¿no? Y también hay académicos que están involucrados en estas células de innovación, y pues como podemos ver, los resultados son realmente positivos. Son las 14:31. Para tener en cuenta. Bueno, este es un aviso para todos los jóvenes universitarios de nivel licenciatura que les guste escribir poesía, que les guste escribir cuento, relato y hacer ensayos. Esa es la convocatoria que hacemos cada año del Premio Nacional al Estudiante Universitario, que surge a partir de la Dirección General, y pues está abierta para todos. Son las categorías: Carlos Fuentes en ensayo, Sergio Pitol en relato y José Emilio Pacheco en poesía, que se van a entregar en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. En cada categoría el tema será libre y habrá 3 premios que consisten: en el primer lugar, 10,000 pesos, al segundo, 5,000, y al tercer lugar, 3,000 pesos, muy buenos para los estudiantes. La fecha límite para la recepción de trabajo será hasta el 7 de abril y la premiación se realizará el sábado 5 de mayo en la FILU. La convocatoria se puede consultar en la página www.v.mx/editorial. www.v.mx/editorial, o también me pueden mandar un correo, todos los jóvenes que quieran participar en este premio nacional al estudiante universitario, pueden mandar su correo a gmartinez@v.mx, y con mucho gusto cualquier duda la respondemos. Son las 14:33. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Emilio Gallego Sánchez, director técnico del equipo de fútbol Halcones de la Universidad Veracruzana, espera cerrar dignamente esta temporada al enfrentar este viernes a los borregos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla. Desafortunadamente, con mucha pena debo decirlo, jugamos el último partido de la temporada. No nos fue nada bien en este torneo. No quiero dar excusas porque no se vale. La UV siempre ha tenido un buen equipo. En esta ocasión no fue la excepción. Desafortunadamente, hoy no nos salieron las cosas, ¿no? Pues como todo equipo grande, de repente pues también tienen sus bajas. Hoy nos tocó la baja, pero pues siempre estamos pensando en que pues bueno, será el único año en el que nos vaya mal, ¿no? Y cargar las pilas para el próximo torneo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, recuerden que estamos rifando 3 pases dobles para el concierto de mañana. Vivan las cuerdas, que es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ese programa se llama así, Vivan las cuerdas, que se ofrecerá el día de mañana, 9 de marzo, a las 20:30 horas, la hora clásica, en Tlacna, Centro Cultural. Y ahí la Orquesta Sinfónica de Jalapa hará recordar que esta sección es una de las más importantes y más poderosas de la alineación orquestal, es decir, las cuerdas. El programa es muy variado y rico en colores y matices musicales, e incluye obras de Grieg, de Honegger, de Ponce y de Strauss. Iniciará el concierto con la suite Holberg del compositor noruego Edvard Grieg, subtitulada La suite al viejo estilo, que es una pieza que fue dedicada al escritor también noruego Ludwig Holberg. El subtítulo de esta pieza hace referencia a la forma musical en la que está escrita, ya que el estilo de composición puede llamarse neoclásico, haciendo referencia a las danzas del siglo XVIII. El programa continuará con el concierto de cámara para flauta y corno inglés del compositor suizo Arthur Honegger. Para esta pieza, la orquesta será acompañada por Laura Baker en el corno inglés y María Esther García en la flauta. Posteriormente se hará la audición del chercino mexicano del compositor mexicano Manuel M. Ponce, escrito originalmente para piano en 1901. Esta pieza surge como una improvisación del propio compositor, el gran Manuel M. Ponce, en la cual se trataba de evocar el aire y los colores propios de su cultura. Tal fue la popularidad de su partitura que rápidamente personalidades importantes para la época, como el guitarrista Andrés Segovia, solicitaron transcripciones para sus instrumentos y para orquesta. Para terminar la noche, el día de mañana, la noche de mañana, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, van a interpretar la pieza Metamorfosis del compositor de origen alemán Richard Strauss, escrita a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta pieza fue inspirada por la destrucción del Teatro Nacional de Zúrich a causa de los bombardeos causados por la guerra. Esta composición toma como punto de partida uno de los temas característicos de la Tercera Sinfonía de Beethoven. El mismo compositor hizo referencia que esta pieza es un homenaje a la memoria del gran músico alemán. Vamos a hablar de las solistas, el caso de Laura Baker, que es originaria de Nashville, Tennessee, y radica en México desde 1981. Cuando fue invitada a tocar en la Orquesta Sinfónica del Puerto de Veracruz, fue allá por 1981. En septiembre de 1983, se integró a las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, donde hasta la fecha se desempeña como ejecutante de corno inglés y de oboe. Por su parte, María Esther García cuenta con una amplia carrera musical, ha tocado en los escenarios más importantes del país y el extranjero, constantemente es invitada a participar con diferentes orquestas a lo largo del territorio nacional. Tal trayectoria la ha llevado a estrenar obras de importantes músicos contemporáneos como Lucas Frost, Blas Galindo y Eduardo Angulo. Actualmente es flautista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y se desempeña como docente en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces recuerden, ellas son las que forman parte de este concierto de cámara para flauta y corno inglés serán las solistas el día de mañana. El concierto estará bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti, que por cierto ya estará preparado para el próximo lunes, que es el inicio de la semana del cerebro, donde habrá, eso ya es otro tema después del concierto, ¿no? Fuera del concierto. Pero la semana del cerebro habrá esa experiencia fantástica, ¿no? Donde van a ponerle unos aparatos en la cabeza y vamos a poder ver cómo actúan sus neuronas en la formación de este tipo de interpretaciones. El arte y el cerebro, bueno, son un tema importantísimo, que es el próximo lunes a las 10 de la mañana en la unidad de artes. Bueno, ¿cuánto cuesta las entradas para ver para escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Cuesta 120 pesos y 80 para estudiantes. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en la taquilla de la sala Tlacna el mismo día del evento, el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, y también recuerden que estamos rifando 3 pases dobles para ver el concierto de mañana, Vivan las Cuerdas. Y aquí los tenemos, llamen ustedes a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana y pues podrán llevarse alguno de los 3 pases dobles. Aquí están las llamadas de los que han participado, ¿verdad?, para la rifa. Perfecto. Entonces mandamos saludos a Máxima García, saludos a Esther Velasco, a Elizabeth, a Giza, Tonatan Farid Priormar, Selena Márquez Luna y Marcela Uvilla Díaz. Entonces son 6 radioescuchas. Vamos a esperar un poquito más. Si llegan otros, los daremos a conocer. Y por lo pronto son los que se han inscrito hasta el momento para la rifa de esos 3 pases dobles para ver el concierto, para escuchar el concierto de mañana, ver y escuchar el concierto Vivan las Cuerdas. Bueno, son en estos momentos las 14:39. Bueno, hay un tema muy interesante. Pues será porque uno crece en esos ambientes, ¿no? Sobre todo por los papás y los abuelos que ven las películas de antes. Pero el cine mexicano de la llamada época dorada, pues tiene su etapa especial. Y se ha estudiado de manera particular por diversos temas. Y uno de ellos es lo que ha correspondido en aquellas épocas, estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, que algunas películas se filmaban aquí en Veracruz, entonces era el escenario natural. Y Rosario Vidal Bonifaz, que es académica de la Universidad de Guadalajara, afirmó que las películas Alma Jarocha de Antonio Gelú, A la orilla de un palmar de Rafael Sevilla y Huapango de Juan Bustillo Oro y Tierra Brava de René Cardona, realizadas en la década de 1930, difundieron el folclore veracruzano a nivel internacional y lograron que personas de diversos países se identificaran con la cultura veracruzana. Es muy curioso cómo esas expresiones del folclore veracruzano a través del cine pues llevó a otros lugares y pues se daban a conocer pues la forma de vivir en aquellas épocas en Veracruz. Después de ser un éxito internacional, estos filmes se estrenaron en diversos países de habla hispana, como Perú y España, dijo Rosario Vidal. Ella impartió su plática en el aula Clavijero de la Universidad Veracruzana y su conferencia se llamó La comedia folclórica ubicada en Veracruz durante el periodo de consolidación de la industria cinematográfica mexicana, como parte del coloquio filmado en Veracruz, así se llama ese coloquio, realizado por la Universidad Veracruzana a través del Departamento de Cinematografía. La catedrática relató que después del periodo revolucionario y la Guerra Cristera, México necesitaba demostrar al mundo que ya estaba en paz, y una de las herramientas para hacerlo fue el cine. El gobierno se abocó a crear un nacionalismo en el cual intervinieran autoridades gubernamentales y figuras culturales de gran renombre. Comentó entonces que a partir de la película Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival de Venecia de Gabriel Figueroa. Los productores nacionales se dieron a la tarea de realizar películas de comedia ranchera. Entonces, dice esta investigadora Rosario Vidal, que fue en esa época cuando los directores voltearon a ver a la región veracruzana y modificaron el estereotipo del jarocho, a quien le quitaron el carácter indígena y la indumentaria de campo para vestirlo con botas, pantalón blanco y guayabera. Los directores se apoyaron en las pinturas de conocidos artistas como Alberto Fuster y Casimiro Castro, para modificar este estereotipo. Entonces, Rosario Vidal enunció que los filmes Tierra Brava, Huapango, Alma Jarocha y A la Orilla de un Palmar nos muestran la importancia de la cultura jarocha, así como el rico mestizaje que dio origen a ella. Durante esta conferencia, la ponente estuvo acompañada por Ricardo Bennett Santamaría, jefe del Departamento de Cinematografía, y Roberto Ortiz Escobar, investigador de la Cineteca Nacional. Buen Roberto Ortiz, que también, fíjense que Roberto Ortiz en algún momento hacía comentarios de cine para la revista, si no mal recuerdo, y bueno, también tenía su programa de televisión en Televisión Universitaria, Roberto Ortiz, gran conocedor de cine, por cierto. Son las 14:43 y nosotros continuamos aquí con nuestra información. Les recordamos que vamos a hacer la rifa de estos boletos para ir a ver el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Vivan las cuerdas, y mañana se presenta. Unos 5 minutos más le diremos quién se lleva estos 3 pases dobles. Mientras les comentamos, aunque ya pasó, ya el pasado 5 de marzo llegó a su fin la Feria Internacional del Palacio de Minería, les comentamos que pues nuestra universidad tuvo una participación muy importante, muy activa en esa feria. Ahí se presentó, por ejemplo, el libro Calleja, de Juan Ortiz Escamilla, que habla de ese gran personaje de la historia de México, y se dice lo siguiente, que es marcado por la historia como villano, estratega militar hábil para armar a la población y dividir a los opositores y astuto acumulador de fortunas. Félix María Calleja fue el motivo de una larga y profunda investigación que realizó Juan Ortiz Escamilla del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que plasmó en el libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, que se lo recomendamos. Realmente este libro es una gran, gran labor de investigación. La coedición fue con la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán y se presentó en la pasada Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En el Auditorio 4, Luis Fernando Granados, que también forma parte del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, afirmó que Calleja es el malo de los malos, que venció al ejército de Miguel Hidalgo e hizo la vida imposible a los ejércitos de Morelos. Resaltó la investigación que realizó Juan Ortiz desde hace 20 años, que inició con el estudio sobre las relaciones políticas de la Nueva España y la reacción contrainsurgente a partir de 1810, donde una de las piezas principales de la respuesta institucional y militar fue precisamente Félix María Calleja. Se puso a defender los bienes de los virreyes, obviamente los bienes de España, que surgían a partir de la Nueva España, pero era un momento en que ya estaba decayendo a nivel de poderío España, ¿no? como reino. Entonces, Luis Fernando Granados resaltó el Plan Calleja, que lo llama así Juan Ortiz, con el cual crea milicias en los pueblos para combatir con civiles a los insurgentes, lo que provocó una guerra civil. También destacó la información contenida en el libro, que da cuenta de la inmensa fortuna que generó Calleja, primero como comandante antiinsurgente y después como virrey, que no obstante los obstáculos financieros en el siglo XIX, consiguió llevarse una fortuna a Valencia para convertirse en uno de los hombres más ricos de España. Entonces, este personaje de Félix María Calleja, decíamos en algún momento, es una especie del ADN de la política en México, ¿no? Fíjense nada más, hagan esta relación con políticos actuales y díganme si no. Acumula dinero a través de diversos nombres, con prestanombres. En este caso, bueno, Calleja era un militar y era una estratega militar muy, muy inteligente, que cuando viene el movimiento de independencia, va a armar a poblados para que luchen contra los insurgentes. Y además eso provoca que entre el movimiento existan divisiones. Se utiliza el clásico divide y vencerás. ¿En cuántos problemas nosotros hemos estado unidos, realmente unidos? Muy pocos, ¿no? A veces solamente en las cuestiones de problemas meteorológicos y a veces en algunos fraudes electorales. Pero ¿hasta cuánto dura? ¿Cuánto dura? Entonces, Calleja crea esa idea de sembrar la cizaña entre los grupos para que se dividan y entonces el poder continúe ganando y se tenga justo las decisiones importantes. Entonces, es interesantísimo estudiar ese personaje de Félix María Calleja. Juan Ortiz dijo que el interés por difundir lo que significa una guerra para la sociedad es parte importantísima por el cual él estudia estos casos. Dice, estudiar las guerras me permite entender lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, que en nuestros tiempos es una guerra de baja intensidad. Los que mueren principalmente son los jóvenes, lo que nos toca vivir ahora. Pero también en aquella época, no, los que morían eran jóvenes, justo, ¿no? Dice Juan Ortiz que el movimiento rebelde de 1810 no fue de independencia, sino más bien fue una guerra civil que enfrentó a los pobres contra los ricos, donde Calleja aprovechó las debilidades de los insurgentes para enfrentarlos entre sí. Por otro lado, Calleja fue denunciado por corrupción, pero con su habilidad no le pudieron demostrar nada, ¿no? Por eso les digo, ¿qué político actual lo compara, ¿no? Pareciera que es parte de nuestros tiempos actuales, Félix María Calleja. Sin embargo, dice Juan Ortiz Escamilla, en su investigación encontró contratos de compra-venta, escritura de bienes, cómo invirtió el dinero, cómo los inventarios de bienes y a la gran fortuna que acumuló estaban presentes, y de alguna forma pues está ahí la manera de demostrar que desde esos momentos se lavaba dinero, ¿no? Qué cosas, ¿no? Interesantísimo este trabajo que hace Juan Ortiz sobre Félix María Calleja en este libro que se llama así, ¿no? Calleja, guerra, fortuna y botín. Bueno, Brisa Elizabeth Loyo también se anota para la rifa. Entonces vamos, recuerden que son 3 pases dobles. Vamos a ver quién se los gana. Y vamos a pedirle a Soledad que nos dé un número del 1 al 7. El número 3. El número 3 se lo lleva Elizabeth Ayiza. Se lleva estos pases dobles. Uno. Vamos al siguiente. Da otro número, Soledad, del 1 al 7, que no sea el 3, obviamente. El 5 se lo lleva Selene Márquez, se lleva sus boletos también. Y vamos con el último pase doble. Es otro número del 1 al 7. Soledad, el número 6. Marcela Uvilla Díaz son los que se llevan estos pases dobles para ir a ver mañana el concierto Viva las Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la Sala Tlacna. Entonces, Elizabeth Ayiza, Selena Márquez Luna y Marisela Uvilla Díaz, vengan por sus pases aquí al Clavijero número 24. Obviamente va a ser un gran concierto y se la van a pasar muy bien, sin duda alguna. Y si no han ido a la Sala Tlacna, esa es una gran oportunidad de estar en esa sala y escuchar en su esplendor la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, también dentro de las presentaciones que hubo en minería, se presentó el libro sobre Enrique Cerna, tres libros sobre Enrique Cerna, mejor dicho, de cosas curiosas. Yo jamás había visto eso, que 3 universidades se reunieran y de manera pues coincidente publicaran libros para analizar la obra de un escritor, en ese caso Enrique Cerna. Y los libros que se presentaron fueron Lecturas críticas sobre la obra de Enrique Cerna, Seducciones y polémicas, coordinados por Magda Díaz y Morales y Norma Angélica Cuevas Velasco, publicados por nuestra Universidad Veracruzana, la editorial de la UB. La sonrisa afilada, Enrique Cerna ante la crítica, coordinado por Martín Camps, editado por la Dirección de Literatura de la UNAM. Y La crueldad cautivadora, narrativa de Enrique Cerna, que ahí participan varios autores, editados por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Interesantísimo esta labor que se realiza en cuanto a las universidades, en función de estar estudiando la obra de Enrique Cerna, que obviamente Enrique Cerna estaba feliz, estaba feliz en esta presentación que hubo allá en el Palacio de Minería, en el Salón de Actos, que fue el Salón de Actos, que es el principal allá en el Palacio de Minería. Y pues decía Enrique Cerna que expresó su gran alegría porque las 3 casas de estudios le publicaron libros que analizan su obra. Recordó que en 1991 Luis Arturo Ramos lo invitó a publicar sus cuentos contenidos en Amores de Segunda Mano, libro que rápidamente se agotó, el gran libro de Enrique Cerna, que después lo editaría Cal y Arena, pero se publica primero aquí en la Universidad de Veracruzana, Los Amores de Segunda Mano. Y dice, pues publicar bajo el sello de la editorial de la UB es un honor que uno pues lleva siempre, estar bajo este sello, dijo Enrique Cerna. Pero también se presentó otro libro que es el de Alejandro Vadillo, El clan de los estetas. Alejandro Vadillo actualmente vive en Puebla, y este libro del clan de los estetas, el año pasado la revista Nexos lo catalogó como uno de los mejores libros del año en cuanto a cuentos. Ahí en esa presentación estuvieron Ana García Bergua y Alejandro Arteaga. Estuvieron en la presentación del Clan de los Estetas. Estábamos hablando de la pasada Feria Internacional del Palacio de Minería. Y Alejandro Vadillo dijo algo también, pues digamos, en concordancia con lo que comentó Enrique Serna. Se publicar en la editorial de la Universidad Veracruzana es un anhelo cumplido. ¿Por qué? Porque yo, dice Alejandro Vadillo, me encontré con el catálogo de la UV, tal vez tardíamente, bueno, hablaba de su edad, pero aunque no es tan, aunque es joven, por cierto, Alejandro Vadillo, dice, y logramos, pues, se logró que pudiera publicar en una editorial prestigiosa como la editorial de la UV su libro del Clan de los Estetas, y que además sea reconocido como tal, como sea reconocido como uno de los mejores libros del año 2017 por la crítica especializada. Entonces fue lo que dijo Alejandro Vadillo en esta presentación del libro El Clan de los Estetas. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de este informativo el día de hoy de Voz Universitaria. Les recordamos a Elizabeth Aguiza, a Selene Márquez Luna y a Marisela Uvilla Díaz que vengan por sus boletos que obtuvieron para ver el día de mañana a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el día de mañana. Hoy no habrá transmisión de Voz Universitaria en la noche porque va a haber la transmisión de un concierto de jazz. Así es que vamos a disfrutar el jazz hoy en la noche. Y pues aquí estaremos el mañana viernes a las 14 horas. Que la pasen bien. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.